Hola, ¿cómo están? Soy Fernanda Ludueña, de las Defensorías de Géneros y del Centro Comunitario Encuentro, de Presidente de Derqui, del Barrio Toro. Quería compartir que estamos acompañando a una mamá que vive en una casilla muy precaria. Se le llueve, las maderas están separadas, le entra frío. Estamos tratando de acompañarla. Hemos hecho pedido, pero no hemos conseguido nada a los organismos que corresponden. La mamá, la verdad que la está pasando mal, le está viniendo el frío. Estos días uno podía zafar, pero ahora viene el frío y la verdad que bueno, le estamos juntando frazadas, estamos tratando de ver si alguien tiene alguna chapa, algo para el techo. Es del barrio cerquita al centro. También estamos juntando ropa de abrigo y frazadas para ella, para sus nenes, pero también a otras tantas familias que están necesitando. Apuntamos a una familia, pero todos aquellos que puedan colaborar pueden comunicarse con nosotras. Es un momento difícil en el que, nada, cuando damos algo, por más mínimo que parezca, bendecimos a una familia y por eso, bueno, comparto este pedido para ver, sé que hay muchas personas solidarias, así que esperemos poder ayudar a esta familia y a otras tantas más que hoy necesitan.